otra vez. 24 de junio es una fiesta sin igual. En todita la selva vamos todos a gozar. Se preparan los panes para salir a pasear y también vacilarse con el sonido 2000. San Juan, San Juan, San Juan, ya llegarás otra vez. San Juan, San Juan, San Juan, hoy llegaste otra vez. Ahora sí, Brasil de Tulio, y nos vamos al Brasil. Ya llegaron.